Hola mundo. Hola chicos y chicas, gaznápiros y gaznápiras, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, vuestro programa favorito de canciones. Programa 3938 y aquí seguimos dignificando la música como siempre y además ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con un trío británico, vienen desde Inglaterra, desde Londres, se llaman Social Hall. Ya habíamos escuchado una canción de ellos, de avance, Wet Eyes, y ahora pues ya tenemos el disco que lo ha publicado Fat Cat Records, que se titula igual que la banda, Social Hall, y aquí tienes un tremendo cancionón de punk, garage punk británico, la canción Atia, ellos son Social Hall. Pues ahí estaban estos Social Hold, una banda británica, un trío que suena a rock alternativo, hace Arctic Monkeys, en fin, a un montón de cosas interesantísimas. Punk garaje, rock alternativo, muy interesante. El disco se titula igual que la banda, Social Hold, y la canción que hemos escuchado, Antia, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos ahora con otro de nuestros grandes músicos de cabecera. Él se llama Geoff Palmer, un músico que viene desde Rochester, de New Hampshire, que ha sido miembro de los Connection, una fantástica banda de garaje power pop, de power pop principalmente, y también estaba con una banda de punk rock, de punk pop, que se llamaban The Goods, y además tiene una carrera solitaria bastante interesante. Bueno, pues tiene preparadito un disco que sale el 23 de julio, que se va a titular Charts and Graphs, y que lo va a sacar Rumbar Records. Tenemos una canción de adelanto, esta maravilla que se titula This Monkey. Él es Geoff Palmer. We'll be right back. estupendísima canción de Geoff Palmer, este músico de Rochester, que fue miembro de los fantásticos Connection y que luego ha seguido una carrera en solitario, que además de colaborar con un montón de gente, bueno, pues ha tenido también sus discos interesantes. Y tiene este preparadito, Charts and Graphs, que se publica el 23 de julio con Rumba Records, como no, y que tenemos esta canción de adelanto, This Monkey, que es, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, muchas radios repartidas por toda España, y en su buena programación suena Plástico Elástico. También estamos en emisoras estupendas de la Comunidad de Madrid, municipales, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Magníficas emisoras, estupendas todas ellas y en sitios muy buenos, muy bonitos. Y también estamos fuera de la Comunidad de Madrid, en sitios magníficos como por ejemplo en Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, en Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, y en Radio Caravaca, en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas suena Plástico Elástico en muy buena compañía, en magnífica programación. Sí, señor. Bueno, pues sigamos con esta banda de Milán que se llaman Radio Days. Capitaneado por Darío Percy. Ahí estaban con este espléndido álbum titulado Raybon, que lo han sacado a través de Rock Indiana en nuestro país en formato CD, y que suena de maravilla. Es un discazo este Raybon. Aquí estaban con la canción What is Life, que es La Vida, una canción con un título que hizo también el señor George Harrison. Bueno, pues suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones buenísimas, todas ellas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pinchar malas? No. Aquí está Brad Marino, otro músico estupendo, otro pedazo de guitarrista, cantante, compositor. Él ha estado también con los Connection. Él también tiene un disco recién aparecido a través de Rumba Records, un álbum que se titula Looking for Trouble, y del que hemos ido escuchando algunas canciones. Bueno, pues todavía tenemos muchas más para exprimir de ese álbum que suena a power pop brillante, The Connection. Hemos ganado dos, Geoff Palmer y Brad Marino. Vaya dos, vaya dos. Aquí está Brad Marino con este Local Show. It's a local show, which means nobody will go, but we'll try to have a good time if we can. The guest spots are taken, but please don't be mistaken. Show must go on even if the ones that do don't care. For a band of your stature, I'm sure it's local shows you're not after, but I'd love to go sometime if it's not too late. There's no drink tickets tonight, but if you would like, we offer honey, coffee, cook, water, tea, and Sprite. Loading time is 6 o'clock, the door's open at 8. Please be a professional and please don't turn up late. The sun guy is a junkie, but what did you expect? We pay him with free beer all night, so treat him with respect. What time you guys playing tonight? Oh, really? That's kind of late. I gotta work tomorrow, man. So you guys play in a band, huh? Cool. You guys make a lot of money? Hey, man, do you think you can get me on the guest list for tonight? I think I could get a discount on that LP. Yeah, I only got like $5. Hey, man, with your next local gig, need to see it now before you make it big. My wife heard you guys on the local radio. Sorry we didn't make it out. How was the gig? Did you rock the house? Heard you on the satellite. When's your next gig on a Friday night? We'll try to get a sitter and have a night out on the town. It's a local show, which means nobody will go, but we'll try to have a good time if we can. That's cool. How long you been playing that gig? Hey guys, I like your original take on music, but you gotta, he's gotta play something he's that got people know. When you guys are big and famous, don't forget about us. Ahí estaba Brad Marino con este Local Show, grandísima canción, muy power popera, del álbum, extraída del álbum Looking for Trouble, publicado por Rumba Records. Brad Marino, músico que había estado también los Connection y que es otro de esos fantásticos álbumes, y cada vez que entrega canciones lo hace de maravilla. Además toca él prácticamente todas las canciones menos la batería, todos los instrumentos, y las ha compuesto él. En fin, es un geniecillo. Brad Marino suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, como por ejemplo pasiondeportivaradio.com, que es una emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla. Estamos en Radio El Séptimo Cuervo, que es una emisora dedicada a hablar de los motores clásicos y también con buena música. Estamos en una web, en una emisora local asturiana, digital, que se llama Radio Pra.Nava, que está en el bonito pueblo de Nava, en Asturias. También estamos en El Rock es mi rollo, que es una web, blog, página dedicada a la música, ahí está Plástico Elástico, y también estamos en tres emisoras musicales, que son hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock, y en Radio Pulsar, que está en Lisboa, en Portugal, y que tiene un poco de cultura, música y muy amplio el abanico de música. Radio Pulsar. En todas ellas suena Plástico Elástico. Y sigamos con más canciones estupendas. Hay un tipo tejano que desde que empezó el año 2021 está empeñado en hacer 12 canciones. De hecho, su proyecto se llama 1221. Son 12 canciones que va a ir publicando cada mes durante el año 2021, y lo va a sacar Wicked Cool Records, el sello de Miami Steve Manzan, el guitarrista de Springsteen, en fin, de la Street Band, etcétera, etcétera. Y Ryan Hamilton, que es así el nombre de este pedazo de músico, Ryan Hamilton acaba de publicar otra más de estas canciones para ese proyecto. Se titula Shot Fire. Es una maravilla de canción. Y aquí está Ryan Hamilton. Lo dicho, era una pedazo de canción, este Shot Fired de Ryan Hamilton, este músico tejano que tiene ese proyecto de hacer 12 canciones a lo largo de el año 2021 y lo ha publicado, lo ha titulado 1221 el proyecto, y lo va a sacar con Wicked Cool cuando ya esté todo formalizado, pues en diciembre sacará un álbum, me imagino, con todas esas 12 canciones. De momento las va publicando single a single en Wicked Cool, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Estos se llaman Mujeres, es una banda española, una banda que acaba de hacer un EP titulado Rock y Amistad, en el que se juntan con estos tres tipos que se llaman Mujeres, pues una serie de bandas como por ejemplo Los Punsetes, Nueva Vulcano y Cariño y Carolina Durante. De hecho, han grabado con Carolina Durante la canción que da título a este EP, Rock y Amistad. Aquí está Mujeres. Yo sé que nada está muy bien, que es lo que todos quieren, todos menos nosotros. Quiero un salón y 100.000 vasos y que nadie jamás abandone este lugar. Un memorable abrazo que salga en el país de los helados. Estará el interés de nuestra amistad marcada en el salón. Resplandece una ilusión que no es la de una luz, y es que brillamos más que el sol. Un entusiasmo desbordado que no se eleva del suelo en el que andamos. Un memorable abrazo que saldrá en el país, letreros helados. Estará en internet nuestra amistad enmarcada. Estaba el trío barcelonés Mujeres con ese encuentro con Carolina Durante, que son quien les acompañan aquí en esta canción titulada Rock y Amistad. Cuando grabaron su anterior disco, un álbum titulado Siento Muerte, en el año 2020, pues hicieron una serie de camisetas que ponía Rock y Amistad. Entonces han decidido que ahora es buen momento para buscar unas bandas amigas y hacer un disco, un EP con ellas y con este lema, Rock y Amistad, que es el título del disco, el título de la canción que han hecho con Carolina Durante y que es el disco que ha publicado Sonido Muchacho. Mujeres, junto a gente como Carolina Durante, Nueva Vulcano, Punsetes y Cariño. Y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con una banda que se llama Blab. Es una banda que proceden de Essex, del Reino Unido, que acaban de sacar a través de Cool Thing Records una canción estupenda titulada Ethan Miss. Son un puntito indie pop, indie rock, que está muy bien y bueno, te vas a divertir con ellos. Blab, B-L-A-B, Ethan Miss. Pues ahí estaba Blab con ese Hit and Miss. En realidad es una chica que toca todos los instrumentos o prácticamente todos, canta, compone. Ella se llama Frances Murray, viene desde Essex, el Reino Unido, y este es el single que ha publicado a través de Cool Thing Records, una canción trepidante, rabiosa, y que tiene pues alguna imagen que nos puede recordar desde los primeros tiempos de Elvis Costello, por ejemplo. A mí me suena, hay alguna cosilla, a los B-52, a algo más punk incluso, en fin, Blab. Que suena aquí en Plástico Elástico. Frances Murray, apúntate ese nombre, que oirás más veces hablar de ella. Hit and Miss, la canción que ha sonado y suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación es Jonathan Puskar, un músico que viene desde Nashville, desde Tennessee, y que acaba de sacar un disco a través de Gem Recordings, un discazo del que ya habíamos oído una canción antes de que se publicara, porque se ha publicado esta misma semana, y el disco se titula Compositions. Y bueno, es una preciosidad, porque es un tipo, el señor Jonathan Puskar, con un talento muy entre inglés, Beatles y invasión británica, y Beach Boys, Brian Wilson, pues una mezcla entre medios, y están de maravilla. Aquí tienes esta canción que se titula Red Eye, el ojo rojo, de Jonathan Puskar. Mine. We shared a laugh as I sat down and I asked where she was flying. She said, far away from here is where I know that I belong. But I've been anchored down and now it's time that I move on. She asked if I was headed home or if I was running too. Thought it through, but deep inside I knew that far away from here is where I know that I belong. I've been anchored down and now it's time that I move on. Fantástico este músico que puede recordarte desde los Beatles, Beach Boys, Brian Wilson, a Weezer, a Eddie Cochran, en fin, es un tipo fenomenal, con una gran cabeza para esto de la música. Él nació originalmente en Pittsburgh, en Filadelfia, pero se trasladó a Nashville, Tennessee, y allí es donde está haciendo canciones como esta, Red Eye, que está incluida dentro de su disco Compositions, publicado por Gem Recordings, un sello que hace poquitas cosas, pero las cosas que hace exquisitas. Y por eso es uno de los sellos habituales aquí en Plástico Elástico, porque nos gusta mucho lo que hace. Y sigamos con un reencuentro maravilloso. Es una banda que siempre todo lo que ha hecho a lo largo de sus 16 años de vida. Tiene 5 álbumes y 4 EPs que han publicado en el Reino Unido, en España, con Rock Indiana, con Subterfuge, en fin, que han sacado con un montón de gente y han hecho cosas buenísimas, son buenísimos. Se llaman Stay y tienen preparadito un álbum que va a sacar un sello nuevo, Magic Mountain Records, el próximo mes de septiembre. El disco se va a titular All Sounds of Modern Music, los viejos sonidos de la música moderna, y ya tenemos una canción para ir disfrutando y haciendo boca. Este que se titula, este temazo, Holland, Stay. Stay, el nuevo álbum, el sexto álbum ya de su carrera, pues tiene pues sonidos que van desde Buffalo Springfield, que suena bastante, a Kula Shaker, a los Kings, a Ocean Color Steam, en fin, a un montón de sonidos de los 60 y de los 70, pero con un toquecillo actual. La canción de adelanto se titula Hold On, el disco, ya digo, sale en septiembre, se va a titular All Sounds of Modern Music, lo publica un sello nuevo, Magic Mountain Records, y es una magnífica noticia que vuelva la banda barcelonesa Stay a la actualidad, a funcionar. Así se nos gusta, que grupos como este, que siempre han hecho cosas buenísimas, sigan en pie y sigan adelante. Por eso suenan aquí, en plásticoelástico.es. Vamos con un grupo que se llama Velvet Starlings. Es un grupo que tiene rollos Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, aunque son americanos, pero tienen ese sonido de rock alternativo potente. Bueno, pues tienen preparadito un disco que va a salir ya mismo, que se va a titular como la canción que vamos a escuchar, Technicolor Shakedown, y es un trío muy joven y muy interesante. Aquí están los Velvet Starlings. The fire of opposition could possess his soul. The crowd is falling like an army as we have some fun. Yeah. So save your money, cause we're all getting it for free now. We have a band stop in the building, crown of the marquee. Turn it up and turn it on, just like a rainbow in the night. We fly like Lucy in the sky. We turn it on, yeah. Turn it up and turn it on. The keys are rising, close the eyes. So we can take control of life. Turn it on, yeah. Turn it up and turn it on. Now we're afraid to want questions and go. I want to know if your beats are so slow, like a star on your head or your collar for those. Is the lie that you shout, yeah. Turn it up and turn it on. There's barely room inside this solid camera, we don't mind. It's filling up right to the rafters, shake it down tonight. Turn it up and turn it on, I wish it just for me. We've been waiting all weekend, you're feeling. So turn it up and turn it on, just like a rainbow in the night. We fly like Lucy in the sky, we turn it on, yeah. Turn it up and turn it on, the kids are out to trust the night. They look inside and show the lies, so turn it on, yeah. Turn it up and turn it on. Muy pero que muy joven esta banda californiana de Los Ángeles llamado Velvet Starlings. La canción Technicolor Shakedown es una buena muestra de la potencia que tienen, del nervio, de la agresividad que incluso encierran en sus canciones. Habíamos escuchado una canción de ellos hace unos días aquí. Tienen otra por ahí pululando que se titula Back of the Train, que también sonará próximamente, pero esta que es la que va a dar título al álbum. Ha salido hoy a la circulación y hemos decidido pinchar esta en vez de la de Back of the Train, que ya tenía un par de días, pero bueno, hemos esperado. Velvet Starling, que no paran y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y nos vamos de nuevo a Italia, porque de allí viene esta banda que se llaman Hearts Apart. Es una banda de la que ya hemos ido oyendo una buena tanda de canciones. Ellos tienen, me parece que son, es un EP con 5 canciones y habíamos oído 3. Nos quedaban 2 por escuchar. Bueno, pues aquí tienes una que es muy rock and rollera, muy class, muy punk class, rock and roll. Se titula la canción I'm So Blue y el disco que sale, el EP, Number One to No One, así es el título del EP, sale el 18 de junio a través de Hoodoo Records. Y la canción que vamos a escuchar es esta rock and rollera, I'm So Blue. Ellos son Hearts Apart. To be who I could die. Gran canción de este grupo italiano de Vicenza que se llaman Hearts Apart y que tienen preparadito este EP, sale el 18 de junio. De hecho, esta canción todavía no ha sonado en ningún medio, aquí ya suena. I'm So Blue es la cuarta que pinchamos de este EP de 5 canciones titulado Numbers One to No One. Ellos son Hearts Apart y el disco lo ha mezclado y grabado Brown Barcella, un tipo que ha trabajado con BBC y The Peewees, dos bandas que suenan habitualmente aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y sigamos con Richard X. Heyman, este pedazo de músico que viene desde Nueva Jersey, de Plainfield, y que nos ha entregado un álbum, bueno, nos entregó una canción el año pasado de este Copious Notes, que es, así se llama el álbum, lo ha publicado Turn Up Records. Bueno, pues el otro día pusimos ya otra canción, porque ya lo ha sacado el disco al público, y hoy elegimos otra, esta que se titula Choice We Make. Él es Richard X. Heyman. Up ahead there's a split. El que fuera miembro de los Dog Boys, el señor Richard X. Heumann, un músico sensacional con una clarividencia tremenda, y su nuevo álbum, que ya por fin se ha publicado, Copious Notes. La canción que hemos escuchado, Choice We Make, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, una chica estadounidense que se llama Captain Mona Louise y que ha hecho también otra canción brutal. Es de esas canciones One Hit Wonder, maravillosa. Se titula Mixed Up Generation y habla de la generación X y tal, y de, en fin, de los millennials y todas esas cosas. Captain Mona Louise. Se llama Captain Mona Louise y la canción Mix Up Generation, hablando sobre los millennials, que tienen mucho todavía que decir, afortunadamente. En fin, pues hasta aquí este programa 3938. Y como siempre, os vamos a dejar con una gran canción de una banda australiana que ha sacado un álbum titulado Golden Dove, que habíamos oído ya un par de canciones aquí de adelanto. El disco lo ha publicado Bobo Integral y ellos se llaman Quivers. Aquí os dejo con este pedazo de grupo y con la canción When It Breaks, Quivers. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día. glow in the dark. And when we dream, we dreamed of danger. All the ways our bodies can fall apart. 'Cause when it breaks, it'll break your heart. When it breaks, it'll break your heart. When it breaks, it'll break your heart. When it breaks, it'll break your heart. In love, we just fall more quickly in and out of. When we sleep with strangers. Lie awake in the dead of night. 'Cause when it breaks, it'll break your heart. When it breaks, it'll break your heart.